Auditores, aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes en una exquisita noche de verano. A esta hora se pone agradable, recién se pone agradable la temperatura. El perfume de las noches del verano es maravilloso. Enamora, de verdad que enamora. Sobre todo después de mojar la tierra. Es exquisito, sinceramente exquisito. Tiene su encanto el verano, las mañanas en el verano también, el perfume es maravilloso. Bueno, un pequeño paréntesis para decirles que estamos felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Es muy difícil, de verdad que es muy difícil no mencionar cosas que se dicen en el ambiente en torno a la geopolítica y a la guerra. Estados Unidos, especialmente a través de Biden, presidente Biden, y el ministro de Defensa, Lloyd Austin, han dicho que por ningún motivo ellos van a perder una guerra con Rusia. Rusia es el país más poderoso del mundo desde el punto de vista militar, pero por lejos. No solo porque tiene las mejores armas nucleares y más modernas, porque las armas nucleares norteamericanas están medias algunas fuera de uso y no las han actualizado, sino que además en armamento convencional ellos también tienen una tecnología muy superior a la norteamericana, y la guerra electrónica, que en lo que superan a todos por lejos. Y por último, históricamente Rusia nunca ha sido conquistada y nunca ha perdido una guerra. Estados Unidos no puede decir lo mismo. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de cosas, cuando uno escucha al líder iraní decir que la destrucción de Israel es inevitable, ¿qué podemos pensar? ¿Hacia dónde vamos? Hoy día está incorporándose a la guerra, al conflicto, más que guerra, porque es un genocidio que hay en Gaza, pero se está incorporando Yemen ya definitivamente a favor del pueblo palestino en contra de Israel y del occidente que apoya a Israel. Y el Líbano ya está incorporándose a la guerra. Y con toda seguridad irán incorporándose poco a poco más países. Entonces, muchos han protestado contra el régimen israelí, pero en forma un poco tibia. Pero los únicos que realmente han actuado en contra de Israel ha sido Yemen. Los demás tienen demasiados compromisos económicos con Israel como para manifestarse abiertamente en contra. Entonces, no nos olvidemos que eso nos indica claramente hacia dónde vamos. Eso es lo que les quería comentar. Ahora, digamos la verdad. Una cultura nefasta, libertina, sodomítica, degenerante en todo orden existencial, una economía que somete y esclaviza por fines lucrativos, que despilfarra y destruye las reservas naturales para abyectos propósitos especulativos, que instruye miseria, hambre y todo cuanto sirve a los comerciantes sin escrúpulos, sin piedad y sin un mínimo sentimiento de amor hacia el prójimo, que enriquece a los más dañinos y malvados instintos del hombre bestia, egoísta y sanguinario. Una política servidora de la industria de la muerte, de los ocultos poderes de la violencia y del terror. Una política que amamanta y protege a los ladrones y a los malhechores de toda especie, porque es útil a los objetivos del querer gobernar a cualquier precio. una religión que se compromete con los tiranos de este tiempo, que esconde, que continúa poniendo llaves bajo llave las celestiales solicitudes de la potencia divina, que ridiculiza las manifestaciones del amor que llama al amor, antes de que lo irreparable ocurra, antes de que la ira santa se desencadene. Una iglesia que no cree oportuno el hacer de dominio público los deseos de la amable Madre del Redentor Jesucristo. Una iglesia inerte y pasiva a los signos de los tiempos manifestados hoy en el cielo y en la tierra. Una sociedad humana dispuesta a dejarse subyugar por las fuerzas tiránicas, maléficas, capaces de desarrollar apatía, frialdad, desinterés hacia los más apremiantes problemas vitales. Una sociedad dedicada a la esclavitud del consumismo desenfrenado, a los locos placeres, a las evasiones convulsivas, caóticas y mortales. Una atmósfera infernal que pone en agonía toda cosa, que envenena todo, que embrutece el rostro del mundo. Pero es cierto, ciertísimo y verdadero, que los cuatro jinetes del Apocalipsis, el fuego, el aire, el agua y la tierra, galopan y galoparán fustigando el blasfemo orgullo humano. O sea, las fuerzas de la naturaleza, en otras palabras, nos van a bajar la soberbia humana. Somos soberbios como raza humana. Las fuerzas primordiales de la viviente naturaleza se desatan contra quienes las violentan, las desarmonizan y las perturban. Apenas es el comienzo. Eugenio Siragusa. Un mensajero. Este fue un mensaje que le dieron los seres extraterrestres a Eugenio Siragusa, que lo encontré, pero excelente, porque es un diagnóstico perfecto de lo que somos como civilización. Por eso que lo quise destacar. Me parece que es muy, pero muy oportuno. Creo que es un diagnóstico perfecto de la sociedad de este tiempo. Tiempos nuevos reemplazarán a los viejos. El nuevo cielo se presentará a vuestros ojos. Todo estaba antes de existir. Todo estaba en la inteligencia suprema del Creador, todavía antes de que fuese manifestado. Lo que acaecerá es la emanación de aquel que es, y no de lo que no es. Vuestras acciones estimulan una mayor o menor intensidad en su querer. Trazan mayores o menores fuerzas de choque para la predisposición de una ley que el hombre todavía ignora. La inteligencia suprema de la creación preside lo que su querer establece para el orden y la armonía de su eterno devenir. Si vosotros no sois conscientes de esta realidad, no comprenderéis nunca por qué existís y para qué servir en la economía creadora. Los Elohim son seres de características multidimensionales. Su real elemento es la luz que manipulan, así como nosotros manipulamos la materia. Está en sus facultades crear sustancias y formas e injertar una capacidad memorizativa transmisible. Está entre sus poderes instruir un ser biofísico, psíquico y volverlo a su imagen y semejanza. Disponen de robots biológicos psiquizados, capaces de sustituirles plenamente en nuestra dimensión para misiones especiales. La ciencia terrestre ha tenido la oportunidad de cribar a esos sustitutos suyos, escrupulosamente sondeando toda estructura anatómica. Esos son los seres que han sido capturados, esos robots biológicos, que no son seres con alma, sino que son robots biológicos psiquizados. Existen además otros seres como nosotros y otros diferentes de nosotros, todos específicamente idóneos para vivir en sus dimensiones. La vida inteligente o espíritu viviente pulula en el cosmos, y esto gracias a estos Elohim, poseedores imparables de la inteligencia omnicreante o espíritu santo. Son ellos los hacedores. perdón, son ellos los hacedores de la deidad y de la evolución cósmica a la que nuestro sistema solar está indisolublemente ligado. Deberíamos de una buena vez esforzarnos de ser verdaderamente a su imagen y semejanza, y no hacerlos a ellos a nuestra imagen y semejanza, porque eso es lo que hacemos nosotros. Yo soy en parte un acierto, he sido acierto predisponiéndome a aceptar la ley, la misma ley traída sobre la tierra por Cristo, Hijo del Señor, y por otros genios cósmicos. Muchos se preguntan el por qué nosotros mezclamos extraterrestres UFO con la religión. El por qué es simple, porque hemos sido invitados a ver claro por qué en realidad el pasado y el presente se funden en una sola cosa, religo o religar. Los padres de esta humanidad no podían transmitirnos algo diferente de cómo han sido los eventos, los hechos, las manifestaciones que ocurrían bajo sus sentidos, que visualizaban y transmitían, así como hicieron los indios de la Amazonía. Y he aquí porque hablamos de ángeles de ayer, extraterrestres de hoy. La historia se repite, aunque los efectos que producen son diferentes, pero no por este menos impactantes y menos traumatizantes. Yo no sé qué dejaremos a los futuros sobre cuanto estamos constatando y constataremos. No lo sé, no lo sé. Yo me esfuerzo por dejar testimonio como el indio de la Amazonía o como el profeta Ezequiel. Espero tan solo una cosa, que esta humanidad pueda a tiempo arrepentirse para sobrevivir y volver felices a los Elohim, mensajeros del Santo Espíritu. Desgraciadamente, las reacciones desconsideradas hacia ellos por parte de los indios de esta civilización, estas reacciones son principalmente dos. Por miedo los atacan, y por verdad los aman como dioses venidos del cielo. Yo y muchos otros pertenecientes al apartado B, y por esto nos odian, nos persiguen, se burlan, no importa, no importa. El pasado nos ha enseñado que antes ha sido hecho con otros. La verdad es que hoy la humanidad está en la oscuridad de sus días, y yo y otros, animados por la mismísima esperanza de ver salir esta humanidad de esta oscuridad, repetimos: quédate con nosotros, que se hace de noche. Eugenio Siragusa. Platillos volantes. La energía luminosa y la energía magnética, los carburantes prodigiosos que permiten a estos ingenios espaciales surcar los espacios cósmicos externos e internos a velocidades del orden de millones de kilómetros por hora. Tres pilotos que forman la tripulación de un navío espacial de 12 metros de diámetro me han explicado someramente la constitución de la materia que ellos emplean para la construcción de sus ingenios. También me han explicado el funcionamiento de un complicado aparato instalado a la izquierda de la sala de maniobra, cerca de un tablero de televisión. Ellos me han dicho: nuestro ingenio volante, que vosotros llamáis platillo, está hecho de una aleación metálica todavía desconocida en la Tierra. Esta aleación, que nuestra ciencia obtiene desde hace muchísimo tiempo por la sublimación forzada de ciertos metales bien conocidos sobre vuestro planeta, es de una pureza absoluta. Nosotros obtenemos la fusión de los metales componentes de esta aleación, especialmente de una gran pureza, y que conserva un gran poder de resistencia a los choques y a las altas temperaturas por la disociación de la energía de la cohesión de los elementos. Inyectando la energía magnética del alto potencial en los elementos en cuestión, nosotros obtenemos el proceso inverso, que constituye la aleación metálica con cualidades excepcionales de dureza, de resistencia y también de transparencia. Nosotros reemplazamos ventajosamente el cristal por metales vueltos transparentes que nosotros utilizamos con una seguridad absoluta. La energía luz y la energía magnética son las fuerzas, o según vuestra terminología, el carburante que permite a vuestros aparatos surcar los espacios externos cósmicos y los espacios internos planetarios, a velocidades inconcebibles para vuestros conocimientos actuales. Nuestros ingenios espaciales de exploración que operan en los espacios internos son transportados por grandes navíos cósmicos que se estacionan en los espacios exteriores. Estos pueden alcanzar un diámetro de 2.000 metros y otros en forma de cilindro pueden tener una longitud que varía entre 300 a 3.000 metros. Estas naves pueden transportar en sus bodegas entre 200 y varios miles de ingenios espaciales de diferentes tamaños. No todos nuestros ingenios tienen forma lenticular. Algunos son fusiformes y por esto son llamados puros por vosotros terrestres. Tienen la propiedad técnica de poder viajar también en los elementos líquidos o viscosos sin ninguna dificultad. Nosotros obtenemos la propulsión que mueve nuestros aparatos asociando la actividad laboriosa de la energía magnética a la energía luz y a los elementos atómicos, perpetuamente presentes en los espacios internos planetarios y externos galácticos. Los ingenios espaciales que nosotros pilotamos están constantemente rodeados en un globo de energía magnética remolinante. Este movimiento permite a la astronave mantenerse en el espacio en un estado antigravitacional perfecto. También la protege de toda colisión con otro cuerpo extraño. La ausencia completa de peso permite al objeto seguir la fluctuación de la energía luz condensada alrededor de los electrones circulares terminales. La energía magnética en movimiento continuo alrededor del eje magnético del aparato cósmico no solamente le mantiene en un estado continuo de imponderabilidad, sino que también excita los elementos exteriores, provocando un flujo continuo de energía luz hacia los alerones condensadores. La fluctuación de la energía luz condensada es dirigida por instrumentos que nos permiten proyectarla en la dirección querida, con la fuerza de empuje necesaria a la velocidad deseada. Cuando la fluctuación alcanza los valores energéticos queridos, el navío espacial está rodeado de una luz plateada viva. A menudo, desde la Tierra, se observa un globo de luz multicolor que va a gran velocidad en los espacios interiores de vuestro planeta. En el centro de ese globo hay uno de nuestros ingenios en vuelo relativo. La gama de los colores visibles se debe a los elementos atmosféricos excitados por el movimiento remolinante del globo magnético. Es cierto que cuando la aceleración alcanza un alto grado de proyección, nuestro ingenio es invisible para las facultades visuales de vuestros ojos, pero no a las posibilidades de impresión de una película a los rayos ultravioleta. Cuando la aceleración en cuestión es llevada al mínimo, la fluctuación de la energía luz se atenúa hasta el punto de volver el aparato perfectamente visible. Por las posiciones particulares que adoptan nuestras astronaves, tanto al interior como al exterior, nuestros viajes se desarrollan en excelente forma y con el mayor confort. En todos nuestros aparatos, del más pequeño al mayor, existen las mismas e idénticas características de la mecánica de los cuerpos celestes. En nuestras astronaves nos sentimos tan libres como en casa, y nos desplazamos libremente como en una pequeña metrópoli, a pesar de la velocidad que alcanza cotas asombrosas, incalculables aún con vuestros conceptos científicos actuales. Uno de nuestros navíos espaciales de 2.000 metros de diámetro recorre la distancia que separa vuestro planeta de Marte en solo 18 días. Es decir, 432 horas. Y la necesidad de este tiempo puede ser grandemente disminuido empleando navíos del tipo MN, especialmente equipados para los viajes galácticos. Y ahí en breve, muy interesante entrevista de información sobre la naturaleza de los aparatos espaciales prodigiosos que nosotros llamamos platillos o puros volantes, con mi fraternal cordialidad, Eugenio Ciro. Para para comentarlas y compartirlas con ustedes. Es un material exquisito, de verdad, increíble. Son cosas que cualquiera que lo ve dice, esta gente está loca. Pero de verdad que es mejor tan loco. De todas maneras, me alegro de estar loco y de ser un pequeño loco. Creo que este material es muy muy interesante como para compartirlo. No podemos dejarlo de lado. A ver, vamos a ir matizando algunas cosas que vamos a compartir con ustedes con un audio interesante que les tenemos. A ver, para comentar, vamos a comentar estos audios porque la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y el Observatorio de la Montaña Púrpura de la Academia China de Ciencias desarrollaron conjuntamente un nuevo telescopio de alta resolución, el WFST o Wide Field Survey Telescope, y con él han descubierto un peligroso asteroide que tiene un diámetro de 170 metros. Este instrumento óptico tiene una lente de 2.5 metros de diámetro y ha sido capaz de revelar aspectos del cinturón de asteroides con una resolución y detalle que no se había logrado hasta la fecha. En operaciones el mes de septiembre. Según Zhao Haibin, líder del programa de estudio de cuerpos en el sistema solar del WFST, el equipo de astronomía ya ha encontrado un nuevo cúmulo de asteroides en el cinturón principal y han ubicado varios que están cerca de nuestro planeta. De entre ellos, resaltan dos que han sido denominados 2023 WX1 y 2023 WB2, ambos encontrados el 18 de noviembre. 2023 WX1 ha resultado de mayor interés, pues se ha determinado que se encuentra a una distancia de 0.0146 unidades astronómicas, lo que es equivalente a 6.22 millones de kilómetros, lo que lo ubica en una distancia mínima de intersección de la órbita terrestre. Este asteroide tiene un diámetro de 170 metros. La combinación de tamaño y distancia le han ganado la clasificación de asteroide potencialmente peligroso. El Minor Planet Center de la Unión Astronómica Internacional confirmó el descubrimiento realizado por el telescopio. Esto se suma a los 2.304 cuerpos celestes potencialmente peligrosos para la Tierra que hasta 2022 se habían detectado, según información de la NASA. El telescopio tiene el sobrenombre de MOSI, en honor al antiguo filósofo MOSI, también llamado MOSU o MISIO, que es considerado uno de los primeros investigadores en el campo de la óptica. Este instrumento es capaz de fotografiar galaxias y otros objetos distantes que resultan difíciles de observar para otros telescopios desde el hemisferio norte de la Tierra. Este descubrimiento, ¿te parece importante? Te leemos en los comentarios. Bueno, ahí teníamos un interesante audio extraído de un video que habla de un telescopio chino. O sea, esto no es la NASA, sino que es información de los chinos. Creo que en este momento podría ser hasta más creíble, porque la NASA nos ha mentido siempre. Pero aquí tenemos algo de la NASA que vale la pena mencionar, y se lo paso de inmediato porque es relacionado con el mismo tema. El viernes 13 ha sido por mucho tiempo un concepto relacionado con un mal augurio. Aunque como suele suceder con muchas suposiciones colectivas, estas no siempre se cumplen. La NASA proyecta un evento espacial para el 13 de abril de 2029. En este video te contamos todo sobre este para que estés preparado. ¿Qué pasará el 13 de abril de 2029? En 2004, la NASA descubrió el asteroide 2004-MN4, mejor conocido como Apophis, que permaneció perdido durante un tiempo. Ese día, el asteroide 2004-MN4 sobrevolará la Tierra a solo 30.000 kilómetros de altura sobre el suelo. En comparación, los satélites geoestacionarios orbitan a 36.000 kilómetros. Es su acercamiento más próximo. El asteroide brillará como una estrella de tercera magnitud, evidente a simple vista desde África, Europa y Asia, aún a través de la luz de las ciudades. Dice John Giorgini del JPL, esto es poco usual. Actualmente, se cree que encuentros cercanos con objetos tan grandes como 2004 MN4 ocurren solo a intervalos de 1000 años, en promedio. ¿El asteroide Apophis impactará la Tierra? En el momento de su descubrimiento, se consideraba que la colisión del asteroide con la Tierra era posible. Las posibilidades eran algo inquietantes, sostenía el organismo estadounidense. Esta teoría fue descartada posteriormente. Durante largo tiempo, los astrónomos pensaron que sí podría chocar. En Nochebuena del 2004, Paul Chaudes, Steve Chasley y Don Jumans, de la Oficina del Programa de Objetos Cercanos a la Tierra, de la NASA, calcularon una posibilidad de 1 en 60 de que 2004 MN4 podría chocar con la Tierra. La fecha del impacto, abril 13, 2029, indica la NASA. La trayectoria del asteroide se doblará aproximadamente 28 grados durante el encuentro. Lo que sucederá después es incierto. ¿Cómo es el asteroide Apophis y cómo se verá? El asteroide tiene unos 320 metros de ancho. Es lo suficientemente grande como para atravesar la atmósfera de la Tierra, devastando una región del tamaño aproximado de Texas si golpeara la Tierra, o causando extensos tsunamis si golpeara el océano. Sin embargo, los especialistas aseguran que esto no sucederá. La observación a través de un telescopio óptico no será tan impresionante. El máximo diámetro angular del asteroide es solamente de 2 a 4 arcos segundos, lo cual quiere decir que, excepto con los más grandes telescopios, será como un punto luminoso parecido a una estrella. Nadie en toda la historia ha visto alguna vez un asteroide tan brillante en el espacio, asegura la agencia. Si te gustó el video, no olvides... Ahí teníamos otro video relacionado con el tema. ¿Qué podemos decir? Cuando el río suena, piedras trae, dice la sabiduría popular. No creo absolutamente, abrazo partido, las cosas que dicen. En una primera etapa dijeron que era posible que chocara el 13 de abril del 2029, como dice el mismo audio. Sin embargo, ahora están diciendo que no pasará. Yo creo que es altamente probable que pase, porque un asteroide de ese tamaño que pase a 30.000 kilómetros de la Tierra, que no es nada para un asteroide, no es nada. Es muy fácil que sea desviado, porque las trayectorias se calculan en forma teórica, pero cómo se comporta el asteroide en la práctica es diferente. Es muy fácil calcularla en una pantalla, proyectarla, pero no sabemos cómo se va a comportar con la influencia de la Tierra, que es mucho más grande, ¿cierto? Y lo va a atraer. Entonces, yo personalmente creo que es muy probable que choque. Muy probable. Es casi una certeza. Entonces, eso no significa que antes de ese pueda haber otros asteroides. Pero ese asteroide es conocido y creo que va a chocar con la Tierra. Eso es lo que le puedo decir. Hace mucho rato que venimos estudiando este tema y entonces le hemos seguido la pista a ese asteroide. También le estamos siguiendo la pista al cometa 67P. Hemos hablado algo aquí también. Y bueno, un cometa que llama la atención exclusivamente porque se empezó a estudiar el año 67 justamente. Y se lanzó una misión a ese cometa por alguna razón. Una misión que lleva mucho tiempo y que involucra a todos los, a la ESO, a la NASA y al Instituto Ruso de este tema, que no me acuerdo cómo se llama, que son las más importantes instituciones relativas en el campo espacial. Entonces, sabemos que va a ser así. No sabemos cuál va a ser el que va a caer, pero cuando se invierte tanta plata en algo así, en una misión tan especial, Uno tiene que tener discernimiento para pensar de que hay algo que seguramente nos están ocultando y que ellos saben mucho más de lo que nos dicen. Eso es lo que les puedo decir. Bueno, continuamos entonces. Estábamos hablando del tema extraterrestre y aquí una noticia interesante o artículos interesantes que así muy brevemente les resumo algunas cosas. Las líneas de Nazca de Perú, grabadas hace siglos por los grupos indígenas, son de fama mundial y ahora patrones similares se han encontrado en el Medio Oriente. Fotografías aéreas y satelitales han puesto de manifiesto ruedas, ojo, entre comillas, ruedas misteriosas que son más numerosas y mayores que las líneas de Nazca, y se encuentran en países como Siria, Arabia Saudita y Jordania, y solo son visibles desde el aire, por ello son prácticamente desconocidas para el público. Piensen ustedes, queridos auditores, que todas estas líneas de Nazca y todas estas que estamos mencionando acá son antiquísimas, son jeroglíficos antiquísimos, y sin embargo, que a nivel de piso a lo mejor no nos llaman tanto la atención, pero ¿cuándo nos deben llamar la atención? Cuando las miramos desde el aire. Porque ¿cómo pueden, si no desde el aire, haber diseñado ese tipo de línea? O sea, tiene que haber sido un trabajo conjunto con alguien que estaba desde el aire versus alguien que estaba abajo haciéndola. Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, porque hay que tener discernimiento y nos damos cuenta que tiene que ser así, porque de otra manera no puede ser. Y agregó, la gente probablemente ha caminado sobre ellas, pasó junto a ellas durante siglos y milenios sin tener una idea clara de lo que era la forma. Los beduinos de la zona, un pueblo nómada, se encuentran en Arabia Saudita, Jordania, Libia, Egipto e Israel, y los llaman las obras de los viejos. Pero no saben el alcance de ese diseño, digamos. Solamente cuando se miran desde arriba se ve lo que es. Entonces, evidentemente, ¿cómo puedo yo dibujar a gran escala a nivel de piso una cosa gigantesca para que sea perfectamente visualizada desde arriba? ¿Pueden imaginarlo ustedes? ¿O estoy loco? De verdad que necesitan el trabajo conjunto entre alguien que está abajo y alguien que está arriba. Y estas datan de hace mucho más de 2000 años. Entonces, cuando dicen que no hay evidencias extraterrestres, ¿qué diría que son estos, mis queridos auditores? ¿Acaso estos no son evidencias extraterrestres en un tiempo que solamente habían carretas? Hay que tener un poco de discernimiento para entender lo que son las evidencias extraterrestres. Por eso se las presento, nada más que por eso. Otro tema, diferente totalmente. Facebook y Coca-Cola promueven campamento de verano al que solo pueden entrar el microchip R. Se puede entrar con el microchip RFID. ¿Qué les parece? Facebook y Coca-Cola se unen y colocan microchip de identificación a los jóvenes adolescentes en un campamento de marketing en Israel. Ahí lo están usando ya. Una tecnología de radiofrecuencia que vincula el perfil de Facebook con sus acciones en el mundo físico. Los jóvenes se sienten a gusto transmitiendo en directo toda su información y patrones de comportamiento a sus perfiles de Facebook y a los centros de análisis de datos de Coca-Cola. Los asistentes recibieron pulseras con etiquetas de identificación de radiofrecuencias RFID, programadas con sus detalles individuales de Facebook, lo que permitió que a través de lectores con microchip, sus fotos y gustos fueran transmitidos directamente a sus perfiles. ¿Qué les parece? ¿Cómo están haciendo experimentos para lo que viene ahora pronto? Estos son ensayos. Todo empezó como jugando. El experimento social promueve el uso de la tecnología de identificación RFID, colocando microchip a los jóvenes. Pueden almacenar todos sus datos personales. ¿Están probando el próximo sistema de transacción financiera? Pregunta el artículo. ¿El que evita la necesidad de dinero físico y puede localizar al usuario en todo momento y todo lugar? ¿El club sabe cómo engatusar a unos jóvenes, cómo lavar el cerebro a unos padres y cómo cambiar la realidad de una prisión para que parezca un Edén? ¿Cómo es posible que millones de adolescentes pongan su vida en internet día a día sin ocultar nada, como confesando al gran hermano todos sus pecados? Realmente increíble, ¿no? El Centro de Predicción de Clima Espacial, este otro tema, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, ha emitido una serie de advertencias luego de una enorme llamarada solar X5. Surgió de una nueva estrella más cercana en la víspera del Año Nuevo 2023, un importante evento solar en la víspera del Año Nuevo que podría convertirse en la norma en 2024. Natural World News dice que actualmente se encuentra en la mitad del ciclo solar 25, que comenzó no hace mucho, y se espera que alcance su punto máximo entre enero y octubre del 2024, pero que podría durar hasta 2025. ¿Por qué le menciono eso? Porque coincidente, eso seguramente va a coincidir con el efecto de las llamaradas solares en los volcanes, en los terremotos, como parte de la justicia divina. Claro, aquí está dicho desde el punto de vista del científico, pero es parte de la justicia divina, está todo relacionado. Otro tema. El Foro Económico Mundial pide, esto es de enero del 2024, 3 de enero, pide la eliminación de la clase inútil de seres humanos. ¿Qué le parece a usted? Alguna vez mencionamos acá que las personas que sean inútiles al sistema iban a ser eliminadas. Bueno, aquí está, lo estamos tocando. El Foro Económico Mundial, FEM, busca urgentemente soluciones para el problema de que el mundo está superpoblado de individuos considerados redundantes e inútiles, mientras la élite mundial se prepara para el dominio de la inteligencia artificial en la sociedad. Al abordar este asunto, la mano derecha de Klaus Schwab y el asesor principal del FEM, Yuval Noah Harari, ha lanzado una dura advertencia a sus colegas globalistas, describiendo el surgimiento de una creciente clase de gente inútil. ¿Qué creen ustedes, mis queridos auditores, que van a hacer con esta gente inútil, entre comillas? Según Harari, el advenimiento de la revolución de la inteligencia artificial está poniendo en marcha la creación de lo que él denomina, la clase inútil entre la humanidad. Un fenómeno que, según argumenta, debe abordarse y, en esencia, eliminarse. No somos conspiranoicos, estos son artículos que están ahí, y se tocan. Harari advirtió a estos humanos inútiles, que suponen una carga considerable para la élite mundial y deben abordarse en forma preventiva para evitar posibles peligros. Harari subrayó el cambio actual hacia el diseño y la mejora de la vida, situando a la élite como creadores similar a los dioses. ¿Qué te digo? Astrónomos pre-incaicos, escuchen bien, construyeron estructuras alineadas con la Vía Láctea. ¿Por qué les menciono esto? ¿Cómo podían, en ese entonces, en el periodo pre-incaico, estamos hablando entre el 2400 y el 1400 antes de Cristo? O sea, estamos hablando entre 4400 y 3400 años atrás. ¿Qué usaban esos astrónomos para mirar? ¿Tenían telescopio? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo fueron capaces de construir estructuras alineadas con la Vía Láctea? ¿Cómo pudieron hacerlo, mis queridos auditores? Construyeron templos enormes que se alineaban perfectamente con su ruta celestial. Algo que ahora parece más que evidente tras una investigación que ha revelado la asombrosa precisión con la que estos antiguos sacerdotes astrónomos

le mostrará los pecados que ha cometido y lo llamará a la conversión. El aviso llegará en un momento en que el mundo estará en su peor momento, en medio de una tribulación. Se cumpliría en el momento de un sínodo importante de la Iglesia, en la Iglesia. Existe un sínodo en este momento, mis queridos auditores, que termina en octubre del 2024. En el momento en que Rusia invadirá repentinamente e inesperadamente a Europa y el comunismo se extienda por el mundo. En un momento que muchas personas perdieron la fe en la autenticidad de las apariciones en Garabandal, cuando las iglesias estén cerradas y los fieles no puedan recibir la Eucaristía, y cuando el Papa regrese de un viaje a Moscú. María Julia Yajeni dice que no será al final de año, sino en los primeros meses del año. Y Nuestra Señora de la Paz le dijo a Pedro Regis de Ancil que sería un día viernes. Y luego, 3 días del aviso, el cielo derramará el nuevo Pentecostés, según Oseas 6, 1 al 6. Tenemos pistas sobre la fecha del aviso porque sabemos a grandes rasgos cuándo se producirá el milagro. El milagro ocurrirá dentro de los 12 meses siguientes al aviso, y 2 videntes le comunicarán al mundo con días de anticipación esa fecha, Conchita de Garabandal y Mirjana en Medjugorje, mientras el aviso vendrá de improviso. El milagro consistirá en una señal permanente que quedará en los pinos de Garabandal hasta el final del mundo o de los tiempos. Y pareciera además que esa señal se dará en todos los lugares de las apariciones marianas verdaderas. Vale decir, acá en Chile será en Peña Blanca. Será el milagro mayor que Jesús ha hecho para el mundo. Podrá ser filmado y televisado. Los enfermos que asistan sanarán y los incrédulos que asistan creerán. Nuestra Señora le dijo a Conchita que el milagro ocurrirá en la fiesta de un santo mártir de la Eucaristía. Se llevará a cabo durante marzo, abril, un año, o abril, marzo, abril o mayo de un año par. Tendrá lugar entre los días 8 y 16 del mes y será un día jueves a las 20:30 horas de Garabandal. El próximo mártir de la Eucaristía que se celebra en estas condiciones es San Ignacio. Bueno, cuidado, no estamos afirmando que el aviso será el Viernes Santo del 2024, que cae el 29 de marzo, y el milagro el jueves del 11 de abril. Pues hasta aquí lo que queríamos hablar sobre que 2024 cumple las condiciones para que suceda el aviso y el milagro, de acuerdo a cómo está profetizado. Pero no podemos decir con certeza de que va a ser así. Todo depende de los eventos que se produzcan, yo creo que dentro de estos meses de enero y febrero, y parte de marzo. De acuerdo a eso, podría darse o no. Pero me pareció interesante compartirlos eso a ustedes, mis queridos auditores, porque es un tema que tenemos siempre que tenerlo presente. Vamos a ir con un tema muy importante. Hablando de los mandamientos de Dios, al inicio era la fuerza sin espacio, era la suma inteligencia. Tú no eres capaz de hacer inteligible dicha fuerza y dicha inteligencia mediante una parábola cualquiera. No tienes en absoluto el derecho a vivir ni a actuar en contra de las leyes de la naturaleza. No tienes que ridiculizar ni perseguir a tu creador. Actúa incansablemente en el pensamiento y en la acción, sabiendo perfectamente que el pensamiento representa la mayor fuerza y la herencia más alta de Dios. ¿No hay que hacer ningún tipo de diferencia entre el pobre y el rico, entre el joven y el viejo, o entre la gente de color? Honra la experiencia y respeta el sufrimiento. Tu creador desea que respetes la vida en todo el globo como la expresión de su fuerza. No lesionarás jamás a uno de tus semejantes, ni en su cuerpo, ni en su alma, ni en su reputación, ni en los bienes que él ha adquirido a través de su fuerza. No engendrarás por placer, sino con un espíritu de abnegación. Respeta a tu compañera como a quien tiene la total responsabilidad de llevar en su vientre el fruto de la vida como voluntad divina. No seas celoso de ninguno de tus semejantes, de ningún pueblo, de ninguna raza, ni de ningún país. No usarás jamás la fuerza, ni siquiera si crees que eres el más fuerte o el agredido. Sírvete del Logos o Espíritu Divino en todas las dificultades y aleja de ti las opiniones de tus consejeros o enemigos que no esperan otra cosa que tu ruina. Jamás confíen en tus sentidos, porque solo tu alma es capaz de tomar la última decisión. Ahí quédense entonces con lo que ustedes intuyen, porque esa es la voz del guía nuestro que tenemos todos. Ahora, los extraterrestres nos dieron además los dictámenes de Satanás que se oponen a los de Dios. Los de Satanás dicen: matarás, cometerás adulterio, robarás, dirás falso testimonio, deshonrarás al padre y a la madre. Eso pasa en todas partes. Odiarás a tu prójimo como a ti mismo. Crearás falsos ídolos. No tendrás y no le darás valor a la vida. Harás y amarás la guerra. Te drogarás. Estudiarás y alimentarás una ciencia que inventa máquinas que provocan destrucción y muerte. Renunciarás a la vida en contra de toda la voluntad. Provocarás dolor porque genera placer. Serás hipócrita. El sentimiento quedará corroborado única y exclusivamente en forma egoísta. Adorarás la injusticia como pilar en el que se apoyan los valores anticrísticos. Harás morir de hambre. Provocarás la muerte de la atmósfera, de las aguas y del suelo, en el que los espíritus ya no podrán vivir con alegría. Serás incivilizado y por lo tanto detestarás la civilización. Dios no existe en ti, ni mucho menos en tus pares, así como tampoco en las demás cosas vivientes. No amarás a tu prójimo como a ti mismo. Satanás es tu único Dios. Te postrarás ante tu único Dios, príncipe de este mundo, que lo único que desea es tu perdición y la de todos vosotros. Esos son los dictámenes de Satanás. Es bueno leerlos por el solo hecho de darnos cuenta que muchas de las cosas que dicen aquí, nosotros las hacemos con una soltura de cuerpo como si nada nos importa, digamos. Entonces, para darnos cuenta de que este mundo está en manos del mal y que se hace aquí la voluntad de Satanás, no la voluntad de Dios. Los mandamientos de Dios, la gente los rechaza. Lamentablemente es así. El aspecto más importante de nuestra misión, dice Giorgio, es anunciar la segunda venida de Cristo. Hoy, durante la sangración, recibí un mensaje según el cual os tenía que explicar en un lenguaje actual el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Seré sintético. Luego me podréis hacer preguntas al respecto. No podéis poner en duda lo que está escrito porque es Jesús, inspirado por Dios, por lo tanto el mismo Dios, quien está hablando al máximo. Me podéis pedir mayores explicaciones. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Cuando Jesús afirma que no quedará piedra sobre piedra, se refiere a Jerusalén, Jerusalén, que será destruida por una explosión nuclear, o si el cielo lo llegara a evitar, será arrasada por un terremoto de 8 grados de la escala de Richter. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Jesús se refiere a los falsos profetas y al fracaso de la Iglesia Católica que traicionó a Cristo, no solo a los charlatanes y a esos personajes que engañan y creen tener visiones. Él habla de todos aquellos príncipes, cardenales, papas y líderes de la Iglesia Católica que a lo largo de 2000 años han utilizado el poder temporal de la misma. Sin embargo, en este contexto hay que distinguir el poder temporal del espiritual. A este último lo encontramos en San Francisco, en los santos, en los misioneros, en el Padre Pío y en todos aquellos que trabajan en silencio en la Iglesia espiritual. Cuando Cristo habla de los profetas, no se refiere a Jesús. Tampoco tenemos que buscar falsos profetas en las demás religiones, como el Islam. No se puede juzgar. El Islam no viene en nombre de Cristo, tampoco Buda. Nosotros ni siquiera podemos juzgar a las disciplinas de las religiones orientales. Al máximo podemos venerarlas. Cuando Jesús dijo que teníamos que tener cuidado porque muchos vendrían en su nombre, se refería a quienes llevan una cruz colgada, a la Iglesia Católica que ha fornicado, asesinado, estuprado, violado y fomentado guerras. No tenemos que tener cuidado con los videntes, con los misioneros, con los pastorcillos que ven a la Virgen. Yo mismo soy un hombre simple. Hay que tener cuidado con los que engañan y dicen: en nombre de Cristo te mato, o en nombre de Cristo dame todo tu dinero, o yo represento a Cristo y te digo tal cosa. Estos son falsos profetas. Mirad, que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces, cuidado. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que esto suceda, porque todavía no es el fin. Veremos guerras a partir de este año y en los años por venir, muerte y destrucción, incluso entre nosotros. Tendremos miedo y entraremos en pánico. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda. Entonces no me pidáis que ruegue contra las guerras. ¿Qué puedo evitar con mis oraciones si Jesús ha dicho que es necesario que todo esto ocurra? Si yo rezara para que no ocurra, todo lo que tiene que ocurrir os estaría engañando. Significa que no estoy cumpliendo con la voluntad de Cristo. Sé que es difícil comprender esto, pero tengo que interpretar el Evangelio. De lo contrario, ¿cómo haríais? Puede ser que esté llegando el momento en que me tenga que ir al cielo y por lo tanto tengo que explicar todo. Bueno, ahí tenemos, vamos a quedar momentáneamente ahí porque tenemos preguntas de nuestros auditores. ¿Qué les parece que vayamos con las preguntas? ¿Quiénes son los sanadores? Por ejemplo, llegó una sanadora desde Argentina, y hubo como 7.000 personas en Maipú. Yo fui, Carolina Villar, y sentí una energía especial. ¿Será la sugestión o verdaderamente son tocados por Dios, tal como su amigo? Mi querida amiga, sí, existen sanadores que en el fondo, si son verdaderos, deberían sanar, y están tocados por Dios, no deberían cobrar. Si cobran, quiere decir que son, no son de Dios, y pueden ser sanaciones momentáneas, digamos, pero que no vienen de Dios. Y seguramente después las personas van a recaer igual. Entonces, yo conozco personas que han sanado y que son, tienen la facultad de sanar. Conozco una persona de Argentina, que de Salta, en Santa Rosa de Tastilma exactamente, que es un un señor misionero que recibe mensaje de la Virgen y sana, y la gente de Salta, por ejemplo, le paga voluntariamente con comida, y con esa comida él lo que hace es alimentar a la gente que está en los cerros. Entonces él no lucra con eso, y por eso que es un canal limpio para la sanación. O sea, el cielo, Dios o la Virgen, lo que quieran ustedes, no importa, la voluntad divina sana a través de él, porque él es un canal puro, porque no lucra con esto, sino que hace lo que recibe, lo da. Entonces él se acerca a la persona, pone las manos y la persona sana, pero no es él, es un canal, pero es un canal limpio, porque él es absolutamente entregado a la voluntad divina. Eso es lo que te puedo decir. No conozco a la persona que tú me mencionas, así que no puedo calificarla, pero conozco sí personas que son verdaderas en este tema. De hecho, no es su misión, pero Giovanni tiene la facultad de sanar y ha sanado a varias personas que yo conozco. Entonces, pero no, la misión de él no es venir a sanar aquí a todo el mundo. Por eso que no es una cosa que se divulgue. Vamos con otra pregunta. ¿Qué se espera para este 2024? Florentino Millar te pregunta: ¿en qué momento se irá a acabar el planeta Tierra o su gente? ¿Es verdad que tendremos guerra entre Venezuela e Inglaterra? ¿Y ya hay una guerra activa en Medio Oriente? Mi querido Florentino, todo lo que estamos viendo en este... estamos viendo que vimos el 2023 va a ser agudizado, sin lugar a dudas. No te puedo decir que sí va a haber guerra entre Venezuela y Argentina, perdón, y entre Inglaterra. Pero sí te puedo mencionar que hay una profecía del Evangelio que dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Si nos apoyamos en esa profecía, es probable que así sea. Es muy probable. Y que nos veamos incluso nosotros involucrados en una guerra. Imagínate, por mencionarte algo, existe una renegociación con la Unión Europea, que la gente no tiene idea. Un tratado que es peor que el TTP, y que el gobierno títere lo aprobó, lo negoció, este lo empezó a hacer Piñera, y lo continuó este payaso, y con toda seguridad que el Congreso lo va a aprobar ahora en verano. Ese tratado va a permitir que, por ejemplo, los países que tengan tratados con la Unión Europea tengan que ir a pelear en las guerras de la Unión Europea. ¿Y cuál es el tema de la Unión Europea? Ustedes saben, son las mismas guerras de la OTAN. O sea, soldados chilenos van a tener que ir a pelear contra Rusia por la OTAN. La gente no tiene idea. Nadie sabe nada. Por ejemplo, ahora tú hablabas de cuándo se va a acabar el planeta. El planeta no se va a acabar. Lo que se va a acabar va a ser la civilización nefasta que estamos sobre el planeta. Eso es lo que se va a acabar. Eso tengo la certeza absoluta que va a ser así. Porque viene una nueva era. Y el planeta tiene que saltar de dimensión. Y en la nueva era van a participar solamente los que den la talla, los que hagan la voluntad divina, los que hayan cumplido lo que el Señor nos pide en el Evangelio, que lo hemos dicho muchas veces acá. Entonces, no se va a acabar el planeta, no va a haber fin del mundo, pero sí se va a acabar la civilización. Eso es lo que te puedo decir. Vamos con una nueva pregunta. ¿Dónde van las almas que mueren? Pregunta Francesca Pizarro. Usted siempre ha hablado de estos temas, pero ¿qué certeza científica tenemos? Certeza científica, mi querida, no tenemos ninguna. Porque no podemos tenerla, porque la ciencia material es primitiva en relación a la ciencia espiritual. no ha llegado, la ciencia material no ha llegado a saber ni a conocer de que existe un espíritu y que debiera ser, porque es la batería que tiene el cuerpo para moverse. O sea, sin espíritu no hay cuerpo, y cuando sale el espíritu el cuerpo muere. Y eso sí que está demostrado con la ciencia rudimentaria que tenemos, la ciencia material. Entonces, tengo que ser honesto con usted, digamos. No existe una prueba de la ciencia rudimentaria material que tenemos en la Tierra. Eso sí. Pero sí existe mensajes de seres mucho más adelantados de nosotros que nos dicen cómo es las cosas. También existen mensajes de seres elevadísimos que han habido aquí en la Tierra, que han hablado de estos temas. Y existe mucha información al respecto. Entonces, ¿a dónde van las almas? Tenemos que hacer muchas cosas. Por ejemplo, Jesús habló del destino diferencial de las almas. No solo Jesús lo han dicho. Hay, por ejemplo, un libro que se llama El libro tibetano de la vida y de la muerte, que habla mucho de este tema. Entonces habla de destinos diferenciales. Incluso algunos ahí hablan de que muchos serán convertidos, o sea, tendrán que encarnar en animales, pero lo grave, claro, es que tienen que encarnar con una conciencia humana. O sea, en un cuerpo animal, con las limitaciones del animal, pero con la conciencia humana. Eso sí que es un verdadero castigo. Entonces, tú no tienes por qué creer lo que te digo, pero hay mucha información al respecto y tenemos que entender que, por ejemplo, nosotros sabemos muy poco de los humanos porque somos limitados. No sabemos, queremos clonar humanos y no sabemos lo que es el ser humano, por eso que nunca lo vamos a poder clonar. ¿Te fijas? Entonces, si queremos saber de los humanos, tenemos que preguntarle a seres superiores a los humanos. Porque nosotros no sabemos nada del hombre. La ciencia a la que tú aludes, esa ciencia en la cual nos basamos para decir, bueno, si esto está probado científicamente, la ciencia es tan rudimentaria que está tratando de clonar humanos, pensando que el hombre es un ser biológico. Y el hombre es mucho más que eso. Entonces, lo que han hecho es... Porque se pueden clonar animales, sí, pero no se pueden clonar humanos, porque el hombre es un espíritu individual, a diferencia del animal. Entonces, no, y hay un plan divino tras la fecundación de dos gametos. No es una cosa así que sea al azar. Entonces, definitivamente te digo que no hay prueba científica en la ciencia material y rudimentaria del hombre. Pero sí existe pruebas científicas de una ciencia que es muy superior a la del hombre. Y ellos sí que saben de nosotros. Así como nosotros sabemos de las hormigas, y las hemos estudiado, porque somos superiores a las hormigas como seres, ellos son superiores a nosotros y nos han estudiado y saben mucho más de nosotros que nosotros mismos. Es lo que te puedo decir. Vamos con otra pregunta. Claudio Paula se te manda saludos desde La Serena, de vacaciones, soy Puente Altina. Interesante tu programa, estaba escuchando aquí en la playa, al lado de un fogón, pasándolo bien y compartiendo. ¿Cuándo vas a guardar temas de misterio de Puente Alto o de estos lugares de acá, del cajón del Maipo? ¿Y qué es un alma en pena? Me ha tocado recorrer hoy día la campana, donde ya está antena acá en La Serena, y me contaban los pobladores que siempre se ven luces extrañas y fenómenos paranormales. ¿En qué momento la ciencia va a aceptarlos como reales? ¿Cómo se viene el 2020? La primera parte de la pregunta como que no la entendí, a ver si la voy a poner de nuevo, perdón. Claudio Paula se te manda saludos desde La Serena, de vacaciones, soy Puente Altina. Interesante tu programa, estaba escuchando aquí en la playa, al lado de un fogón, pasándolo bien y compartiendo. ¿Cuándo vas a abordar temas de misterio de Puente Alto o de estos lugares de acá, del Cajón del Maipo? Bueno, tu pregunta básicamente es ¿qué son las almas en pena? Porque están ahí, y también hablaste de que allá en el Cerro de la Campana, en La Serena, había sabido conversación con personas de que habían luces y cosas así. La Serena es la zona de La Serena es una zona de grande avistamiento. Yo trabajé mucho tiempo allá en La Serena, digamos, entre el año 92 y el año 2000. Estuve trabajando en La Serena, estaba 3 días en La Serena o 4 días en La Serena y el resto de la, estaba en Santiago. Y me tocó vivir muchas cosas allá también, y experiencias muy bonitas. Y estuve por allá cuando cayó un ovni en Paihuano y aparecieron los helicópteros de la operación Unitas. De inmediato, y no dejaron entrar a nadie. Y no permitieron que saliera, creo que en el diario Vicuña y en Paihuano salieron la noticia en el diario de La Serena, ya no permitieron que saliera, así de simple. Y no sé qué puede hacer esas luces, porque esas luces definitivamente te puedo decir que no son las almas en pena. Habría que ver qué tipo de luces fueron, podrían ser orbs o pueden ser ovnis también. No te puedo decir con certeza. Conozco muy bien la zona, el Observatorio Mamayuca, por ejemplo, tuve la oportunidad una vez de visitarlo en un tour a las 2 de la mañana, me acuerdo, y la persona que me acompañaba conocía al guía, y todo el mundo le pregunta, sin excepción, oye, ¿se ven ovni? Y él decía que no. Y después, en privado, a la persona que lo conocía, digamos, en confianza, le dijo, no podemos decir ese tema bajo amenaza, no solo de perder la pega, sino bajo amenaza de muerte. Estoy hablando del año 1996, por ahí, 1995. Hoy día ya no es tan tabú el tema, porque lo han reconocido ellos mismos, pero en ese entonces era tan tabú que no podían reconocerlo. Entonces, volviendo al tema de las almas en pena. Las almas en pena son espíritus o cuerpos espirituales, para ser más preciso, de personas que están ligadas al purgatorio, están en el plano emocional más bajo, en el plano emocional más bajo que existe, y por lo tanto tienen la posibilidad de ser. Es el plano más grosero dentro de los planos sutiles emocionales, planos invisibles, pero que en algunas circunstancias se pueden sentir, se pueden hasta ver, y porque son los más groseros de los sutiles. Y esas personas están ligadas, por ejemplo, a una casa que querían mucho, o a un lugar donde sufrieron mucho, o a un lugar donde fueron asesinados. O murieron, siempre existe esa posibilidad de que estén ahí, digamos, es como en el último lugar que estuvieron en el mundo físico, se quedan pegados. Entonces, en muchos lugares pasa eso, y no es nada del otro mundo, no es para asustarse, mucho menos, ellos no tienen ningún poder sobre nosotros, el mundo físico. Entonces, no hay que asustarse cuando vemos ese tipo de fenómeno, por ningún motivo. Vamos con otra pregunta. 24 en términos de temas sociales, estallido, falta de trabajo. Y es verdad que haber una reducción de la población a través de más vacunas y más enfermedades creadas en laboratorio, como lo fue el COVID-19. ¿Cómo se vino? Efectivamente, mira, el 2024 se visualiza, de acuerdo a mucha gente que sabe del tema, se visualiza una caída de la economía muy fuerte. lo que va a redundar en crisis económica, desempleo, hambre, guerras, aumento de guerras. Eso es lo que se visualiza para el 2024, no es bueno. Hemos dicho muchas veces que las cosas van a ser cada vez peor, no son buenas, no, ya no se puede decir feliz año nuevo, es absurdo. No, las cosas vienen cada vez peor, por eso es que le decimos hasta el cansancio siempre de que busquemos el camino espiritual, porque no hay otra vía. Y ustedes no me creen, y no los culpo, porque el mundo se ve todavía sólido. ¿Cómo se va a caer todo esto que estamos mirando sin ustedes? Y hasta les encuentro razón. Entonces, pero Dios nos va a destruir el mundo justamente para eso. Porque si no lo destruye, nos quedamos apegados a este mundo material y seguramente nos perdemos. Y Dios no quiere que nos perdamos. Entonces nos va a destruir el mundo. Todo este mundo que tenemos a nuestro alrededor lo va a destruir él, por nuestro propio bien. Y le aseguro que no estoy loco. Entonces, nosotros, Dios crea almas, los cuerpos no importan, los cuerpos son pasajeros. Entonces, cada vez más personas se van a dar cuenta en este mundo de que no hay vuelta atrás, de que las cosas van empeorando cada vez más. Y finalmente, cuando la situación sea realmente catastrófica y no tengan a quién clamar, van a tener que clamar a Dios. De esa manera Dios nos atrae hacia sí. Él hace las cosas de manera perfecta para que vayamos hacia Él. Porque Él quiere nuestro bien. Y nuestro bien no es que tengamos una buena pega, un buen empleo, ni comodidades. Les aseguro que no es eso. Nuestro bien es que tomemos conciencia de lo que seamos, de lo que somos humanos, tengamos conciencia de que Dios es nuestro creador y que sin Él no somos nada. Y en ese momento Dios nos va a ayudar, Dios nos va a escuchar. Pero para eso, como nosotros somos porfiados, somos brutos y estamos enamorados del mundo material, nos tiene que destruir el mundo. Eso es lo que va a hacer Dios. Va a empezar a hacerlo cada vez más fuerte, van a ver ustedes, mis queridos auditores. Vamos con la última pregunta. ¿Qué es la eugenesis? Pregunta Vladimir Sandoval. ¿Y por qué Hitler apuntaba esto? ¿Cuál era el objetivo? ¿Es posible, ya que estás hablando de ese tema, que lleguemos a hombres perfectos que duren más de 100 años? Antes de contestar su pregunta, mi querido auditor, se me olvidó contestar la pregunta anterior algo muy importante. En el 2024, en términos de temas sociales, estallido, falta de trabajo, y es verdad que va a haber una reducción de la población a través de... Eso, reducción de la población. Y aquí, ¿por qué me quedé? Porque usted con su pregunta, mi querido auditor, me hizo acordar que me faltó una parte de la pregunta que está relacionada con su pregunta también, que es la reducción de la población. Efectivamente, están tratando de hacer nuevas cepas más virulentas. Han salido varias cepas de COVID, pero no son letales. No han logrado hacer una cepa letal, pero lo que están haciendo sí ahora, muy fuertemente, pero más que nunca, veneno con los centros, están fumigando, o sea, están mandando estelas químicas en todas partes del mundo, especialmente fuera de las ciudades principales, más que las ciudades mismas, porque lo principal para ellos es que la gente de tan contaminada que se venga a las ciudades, porque aquí es más fácil de controlar. Y están fumigando con tanta cochina, especialmente el óxido de grafeno, que es lo que más mata, que es lo que tenían las vacunas. Como no nos estamos vacunando, nos están tirando a través de los centros el óxido de grafeno para que lo respiremos y de esa manera igual nos contaminemos como si estuviéramos vacunados y así nos vamos muriendo. Ese es parte del plan de reducción de la población. Hablaba con una persona hoy día en la tarde justamente de ese tema y me decía que era muy saludable que una doctora recomendaba hacer eso, hacerse enjuagues de nasales, por ejemplo, frente a un vaso de agua tibia con una solución saturada de sal marina, aspirar, taparse un orificio nasal e inspirar esa agua por el orificio nasal y botarla por el que estaba tapado. De esa manera botamos toda la mugre que nos están inoculando y que estamos respirando. No tanto aquí en las ciudades, sino más bien fuera de las ciudades. Momentáneamente aquí todavía no están fumigando de la manera brutal que lo están haciendo fuera de Santiago y fuera en todas las ciudades, porque quieren que la gente vaya a las ciudades, porque una vez que están las ciudades es fácil de controlar, cuando están todos aislados se complica un poco más. Voy con la última pregunta, mi querido amigo, que hablaba de la eugenesia. Eugenesia es reducción de la población, justamente esa es la palabra, esa es la definición. Reducir la población, o sea, asesinar a la población. Digamos las cosas por su nombre. Y también usted hablaba, si no me falla la memoria, de que hablaba de que quieren hacer un ser humano perfecto que dure 100 años o más. Vladimir Sandoval, ¿y por qué Hitler apuntaba esto? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, Hitler apuntaba eso porque quería hacer una raza superior. Si hace 80 años atrás pensaba, si somos ignorantes hoy día que no sabemos lo que es el hombre, en ese entonces menos sabíamos. Entonces estúpidamente pensaban en hacer así poco menos que clones humanos, pero sin ningún fundamento científico, porque no tenía ni idea, ni hoy día tenemos idea lo que es el hombre. Entonces mal podrían pensar hacerlo. Hoy día ser mejor ser humano no es alargar la vida física. Ser mejor ser humano no significa tener partes del transhumanismo incorporadas para ser entes más productivos. Ser mejor ser humano es ser consciente, ser humano, pensar en el bien, no solo mío, sino en el bien de los que me rodean. Y no solo mi familia, porque mi familia no basta con pensar solamente en la familia, hay que pensar mucho más allá. A todo el que podamos ayudar, tenemos que ayudar. Si no, no entendemos lo que es ser humano. Entonces, todos esos intentos por alargar la vida de las personas son parte de la ignorancia humana. Líderes enfermos, psicópatas, que creen que con eso pueden dominar al mundo de mejor forma. El anticristo va a ofrecer una pastilla para alargar la vida del hombre a 130 o 140 años. Pero eso no lo va a hacer mejor humano, porque esos seres humanos que tomen ese camino con esa pastilla se van a perder, porque esa pastilla tiene muchos efectos secundarios que los transforman en asesinos bestiales, y eso significa la perdición de su alma. Entonces, ¿cómo pueden ser mejores humanos? La muerte no existe, es necesaria la muerte, así como es necesario que una mariposa sea primero una larva, luego un capullo y después salga volando. Así debe ser la evolución del hombre. Pero el capullo es la muerte. O sea, primero somos una larva que come mucho, es como representando al ser humano primitivo. Después de la muerte viene el ser humano perfecto. De alguna manera se representa así. Y lo dijo Jesús: no podéis ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, para llegar, en definitiva, para llegar a ser perfecto, debemos pasar la rueda de las reencarnaciones, muchas reencarnaciones, muchos nacimientos y muertes, antes de llegar a la perfección. No se puede ser perfecto en una sola encarnación. Es imposible. Nadie puede hacerlo. Entonces, es necesario la muerte. No es algo terrible. Nos han inculcado el miedo a la muerte. Por eso que tenemos esa necesidad de alargarnos la vida física. ¿Qué sacamos con alargarnos la vida física si hay personas que están vivas y en realidad están muertas? Muchas personas tienen una vida física, pero son cadáveres vivientes, porque no hacen nada por los demás y están viviendo como un cadáver viviente, haciendo siempre sin saber por qué lo hacen. ¿Vale la pena que esa persona extienda su vida si ya está muerta? Perdone que sea tan duro, pero es así. Hay personas, la mayoría de las personas en este mundo que vemos, que no hacen nada por la vida, no hacen nada por los demás, son como un charco estancado que se está pudriendo, en vez de ser como un arroyo fresco, una vertiente que corre y fresca, siempre buscando la alegría de la vida, buscando la vida, luchando por la justicia, luchando por la verdad. Eso es un ser humano vivo. Los seres humanos, la mayoría, especialmente la gente mayor, están muertos. ¿Para qué los vamos a dejar tiempo, más tiempo aquí afuera, antes de echarlos en un cajón? No quiero ser duro, pero es así, digamos. Muchísimos, cada rato vemos personas que son verdaderos cadáveres vivientes, que hacen lo mismo siempre, que no tomar conciencia de nada. Entonces esa persona ya murió. Ya murió. ¿Para qué le vamos a alargar la vida? No tiene sentido. Las cosas que hace Dios son perfectas y ese es el camino. La evolución a través de la reencarnación hacia formas superiores de conciencia. Y eso no es una blasfemia, es la verdad. Y la verdad saldrá a la luz en este tiempo. Pronto, muy pronto. Todos sabrán la verdad. Bueno, parece que estamos en la hora ya, así que nos vamos a dejar, mis queridos auditores, y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.